cantaban, tabaquera, tabaquera, tabaquera, donde está mi tabaco, donde está mi tabaco, tabaquera, donde está mi tabaco, tabaquera, donde está mi tabaco, tabaquera, donde está mi tabaco. Tabaquera, tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? Dónde está mi tabaco? Tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? Dónde está mi tabaco? Tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? Dónde está mi tabaco? Dónde está mi tabaco?